Durante todo el mes de septiembre tenemos una promoción muy mexicana. Registra el dominio .mx de su elección a tan solo 99 pesos por un año con un plan anual de hospedaje incluido. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Queridos escuchas de Testigos del Crimen, sean ustedes más que bienvenidos, les agradecemos. No digo su sintonización porque obviamente no es eso, ¿verdad? Ajá. Pero sí su seguimiento de que estén todos aquí y bueno, a mi lado, como siempre, nuestro querido Roberto Coria. ¿Cómo estás, Guadalupe Gutiérrez? Gusto en saludarte. No, pues yo también encantada de saludarte. Y bueno, en los controles, como siempre, nuestro queridísimo productor, que es todo un bombón, Abel Cobos. Y en la asistencia técnica tenemos a Paulina Villavicencio. Y bueno, fíjate que tenemos un montón de correos, de mails, etcétera. No se desesperen, los vamos contestando. Sí los leemos. Bueno, yo tengo un atraso ahí. Algunos que no he leído, pero ya me estoy poniendo al corriente. Dentro de todo esto nos han felicitado, nos han hecho sugerencias, comentarios, en fin. Y bueno, de diferentes lugares, Roberto. Fíjate que, por ejemplo, nuestro amigo Ismael Saavedra de la ciudad de Monterrey nos sugiere que hablemos de acerca de los crímenes cometidos en la casa de Aramberri, por allá por las tierras regias, un tema que tiene que ver con intriga criminal, con algunos homicidios y sobre todo con una serie de apariciones fantasmales que bueno, ya lo atenderemos posiblemente en la época del Día de Muertos. Está bastante interesante. Y nuestra amiga o amigo, no sabemos, Noemar, nos manda saludos, quiere estudiar criminalística y nos pide que hablemos sobre la cadena de custodia. La cadena de custodia es el fin último o el paso final de la investigación criminalística para cualquier tipo de delito y se refiere con el proceso que va a asegurar que los indicios recopilados en la escena del crimen sean los que llegan posteriormente al laboratorio, se convertirán en evidencia después del estudio, ya en evidencia que vincula materialmente el hecho con el fenómeno criminal y finalmente, en el caso de haber un probable responsable que sea sometido a un proceso penal, se convertirá en prueba plena de la culpabilidad de esta persona. Entonces, la cadena de custodia se asegura de que todo esto se lleve a cabo de la mejor manera, que el indicio sea el mismo que se recopila en la escena del crimen y que sea el mismo que se presenta ante un juez para tratar de demostrar la culpabilidad de una persona. Pero bueno, es un tema bastante largo. Fíjate que si quieres saber más sobre esto, Noemar, te recomiendo que leas, no sé, el libro de Rafael Moreno González, Introducción a la Criminalística, o los libros de criminalística de Juventino Montiel Sosa. Hay algunos otros editados en España que vale la pena tener en cuenta, pero por lo pronto esos son dos títulos fáciles de conseguir. Claro que sí. Bueno, Rafael Moreno es uno de los grandes criminalistas, ¿no? Sí. Y que tiene varias publicaciones, ahí se lo recomendamos. Yo quiero saludar personalmente a Adrián, que nos manda a felicitar, a felicitar a todo el equipo y que, bueno, dice cosas muy agradables de mi voz. Muchísimas gracias, mi estimado Adrián. Te mando un gran saludo. También David, que nos felicita y que nos sugiere un programa acerca de Wayne Williams, que es uno de los que están viendo como responsables de los asesinatos y desapariciones de los niños en Atlanta. Pues parece ser del Ku Klux Klan, ¿no? Todo este tipo de situación. Ya lo tenemos aquí agendado. Vamos a investigar más a fondo para llevarlos hasta ustedes. Sí. Y también Rosalba, que le gusta mucho los programas y que se les hacen muy, muy interesantes todo este tipo de cuestiones y nos manda saludos a todos. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos. Síganos, por favor, escribiendo, comentando, dando sus sugerencias. Nosotros todo lo leemos, todo lo anotamos y no crean que echamos en saco roto lo que nos dicen. Lo atendemos y bastante bien. Quizá nos contestemos a veces rápido, pero estamos presentes. Eso, no tengan la menor duda, ¿no? Y para esto tienen formas de contactarse con nosotros. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para todos los programas de Frecuencia Cero y para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden mandarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, mi estimado Roberto, seguimos con nuestro mes patrio, nuestro mes muy mexicano, ¿sí?, todo septiembre, y también con los misterios, ¿no? Y uh-huh, con estos asesinos de repente que parecen solitarios, ya hemos hablado de los magnicidas, y en esta ocasión, pues siguiendo un poco la línea, pues también entraría dentro de los magnicidios, curiosamente, porque... ¿Podría ser? Asesinó este hombre llamado Ramón Mercader a un, pues, bastante notable y notorio... Idealista. Idealista, filósofo, escritor, en fin, muchas de las aseveraciones que podemos decir se pueden quedar cortas. Y bueno, sucedió aquí en México, precisamente ahí por el año de 1940. Efectivamente. Y de quien estamos hablando que asesinaron una mañana el 20 de agosto, fue a León Trotsky. Así es, líder de la revolución bolchevique, uno de los líderes, pues, ideológicos, espirituales, aunque no necesariamente tiene que ver con religión esto, pero vaya, era uno de los adalides de la llamada revolución rusa, y él efectivamente es asesinado aquella mañana del 20 de agosto de 1940 en una casona ubicada sobre avenida Río Churubusco, número 410, en la colonia El Carmen, Coyoacán, aquí en la Ciudad de México al sur, incluso hoy convertida como un museo muy vistoso donde se exhiben algunas fotografías, la habitación donde trabajaba Trotsky. Uh-huh. Vaya, vale la pena decir que Lázaro Cárdenas del Río, el presidente de México en aquel entonces, le había dado asilo a Trotsky porque precisamente era un líder ideológico y era perseguido por sus creencias políticas. Entonces, Trotsky primeramente vive por ahí con Frida Kahlo, con Diego Rivera, también en Coyoacán. La película con Salma Hayek, Frida, documenta este episodio. Hasta aparece Jeffrey Rush haciendo el papel de, sí, León Trotsky, muy bien, por cierto. Bueno, el chiste es que León Trotsky, enemigo ideológico del gobernante ruso José Stalin, sí, es mortalmente herido a traición por la espalda por un golpe brutal en el cráneo de un piolet, de una especie de pico de escalar, de una herramienta que se utiliza para campismo, en la cabeza, y el agresor, un militante comunista de origen español llamado Jaume Ramón Mercader del Río, a quien supuestamente Trotsky revisaba un ensayo político. Pero bueno, ¿cómo hizo Mercader para meterse a esta casa, que era una suerte de fortaleza? Porque vaya, León Trotsky era una de las figuras más odiadas y más perseguidas por el régimen ruso en ese momento. Sí. Entonces, Mercader se hacía pasar por un rico comerciante. Él simulaba estar enamorado de Silvia Agelov, quien era la secretaria particular de Trotsky y a quien conoció en París allá por 1938. Y vaya, era un cuate que se ganó la confianza de todo el mundo. Era una figura familiar en esta casona en Río Churubusco, porque incluso llevaba, o se dice, llevaba bombones a la esposa de Trotsky, a Natasha Sedova. Utilizó toda esta familiaridad para acercarse al idealista ruso. En efecto, aquí lo que sorprende mucho es la sagacidad y la inteligencia de este hombre. Uh-huh. La habilidad que tiene para poder entrar, lo que habla obviamente de alguien hasta camaleónico, ¿no? Alguien, ¿sí?, que puede ser adaptable a diversas circunstancias y situaciones. ¿Qué sucede con todo esto? El atentado, obviamente no vivíamos en esa época, pero por periódicos, noticias, por en internet. Fin, internet, ahora, películas, pláticas con abuelos, padres, en fin. Fue algo de gran revuelo, ¿no? Ya que Trotsky estuviera aquí en México, fue todo un acontecimiento. Sí, un suceso cultural. Fue, sí, completamente, ¿no? Que muchos de sus allegados, pues, aplaudieron, lo apoyaron. Y bueno, él, hemos de recordar que antes de este había sufrido otro atentado. Siempre llegó resguardado. Sí. ¿Por qué? Pues porque obviamente era un enemigo político de Stalin, que obviamente tenía un pánico tremendo de la desestabilización que Trotsky causaba ante su dictadura, ante su imperio, ante todo lo que él hacía. Entonces, él ya el 24 de mayo de 1940 sufre un atentado en donde literal hubo gritos, manotazos, balazos, así todo estilo película. Uh-huh. Lo más sorprendente de todo esto es que salió ileso. Uh-huh. No le tocó nada así de todo el zafarrancho y el escándalo, pues él no lo tocaron. Y fíjate que dicen que por ejemplo, ese atentado, Guadalupe, estuvo maquinado por el pintor mexicano que era Siqueiros. Muy comunista, Siqueiros, David Alfaro Siqueiros. Que fíjate que hay una cuestión personal, familiar, anecdótica. Mi abuelo Antonio Monter, que era criminalista, aparece en algún periódico por ahí fichando a Siqueiros. Una foto bastante, vaya, poco habitual. Sí, pero trataremos de subirla nada. Por ahí en la página de Testigos del Crimen. Sería muy interesante. Y bueno, fíjate que entonces Trotsky, a pesar de ser herido de muerte ya el 20 de agosto de 1940, porque no muere en el momento. No. Él todavía tiene la energía para defenderse, muerde a Mercader. Sí. Incluso le grita a sus guardaespaldas, porque ya venían todos con pistolas en mano para dispararle a Mercader. Sí. Y Trotsky les grita, no lo maten, tiene que decirnos quién lo manda. Sí, claro, porque obviamente, bueno, ellos estaban ahí para cuidarlo y protegerlo. Uh-huh. Y por la confianza que él fue generando al entrar a través de la secretaria, bueno, la hermana y de todo esto, uh-huh. pues entraba como Pedro por su casa, ¿sí? ¿No? Pero obviamente Trotsky, desde otra parte de mentalidad y esta mentalidad política, había que averiguar precisamente de dónde venía la traición y cómo había podido llegar tan lejos y acercarse mientras él estaba sentado. Que aquí viene otra vez esta parte de la confianza, uh-huh. De esta parte del traidor y del estafador, en donde él estaba sentado revisando lo que le había dado a escribir, bueno, a leer lo que había escrito uh-huh. Ramón, y saca el instrumento, el arma, y en ese momento pues le atraviesa el cráneo, ¿no? ¿Sí? A un hombre de 60 años. En ese tiempo Mercader tenía 25, 26 años. Era un hombre de un 86. Era un sujeto muy alto y fornido para los estándares de la época. Sí, y que el señor de 60 años todavía se defendiera y pudiera ver todo esto con acción política, bueno, a mí me parece pues una frialdad puesta al servicio de todo esto, pues sorprendente, la verdad. Trotsky muere al día siguiente y su homicidio genera ondas de choque a nivel mundial. Se vuelve pues uno de los titulares más importantes en los periódicos de la época. Y obviamente la aprehensión de este sujeto va a causar el revuelo de la prensa sensacionalista. Pero ¿quieren saber un poco más acerca del homicidio de León Trotsky? ¿Qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los Testigos del Crimen. Clarasol, clarasol y pino, clarasol y pino, clarasol y pino. ¿Qué pasó? No te espantes, soy tu conciencia. Seguramente ya estás harto porque desde hace mucho tiempo no escuchas un nuevo episodio de Sobreexpuesto. Y seguramente ya estás pensando en el suicidio porque a tu vida vil y desgraciada le hace falta un podcast irreverente y que cante las netas como son. No te hagas, que te he visto perdido en la inmensidad del cosmos pensando. ¿Qué habrá pasado con Sobreexpuesto? ¿Por qué se los cargó el payaso? ¿Ahora qué va a ser de mi vida sin mi podcast favorito? Pues aquí estoy yo, el Ñerón, para sacarte de esta duda existencial que te acongoja. Pon atención porque no repito. Sobreexpuesto Podcast regresa, nuevo y mejorado. Bueno, eso dicen el infame y el doco. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, porque si no les voy a poner una calentada. Así que a partir del domingo 14 de septiembre volverás a estar en la mira. Así que abusado, ¿eh? Porque te estamos observando. Estás sobreexpuesto. Jejeje. Clarasol, clarasol y pino. ¿Qué pasó? ¿Sí quedó bien? ¿O lo vuelvo a grabar? Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y en la colita del mes patrio aquí en México estamos recordando el homicidio de León Trotsky cometido por Ramón Mercader del Río. El arresto entonces de este sujeto se vuelve toda una noticia, todo un acontecimiento a nivel nacional. Y en el libro que tú tienes ahorita en la mano, Guadalupe, el libro de José Ramón Garmabela, nunca he podido pronunciar bien su nombre, el criminólogo, lo pueden encontrar ustedes fácilmente, retoma algunos de los casos más sobresalientes de aquel criminólogo célebre mexicano llamado Alfonso Quirós Cuarón. Y en uno de los capítulos señala precisamente toda la indagación que hace Quirós Cuarón sobre la personalidad de este sujeto. Sí, que además, bueno, a mí me sorprendió que fueron 6 meses del estudio que se le practicó. Digo, ya se jugaban cartas y toda la cosa, ¿no? Fue un estudio muy intenso que la primera respuesta que tuvo Ramón Mercader, en primera, aquí viene lo interesante. Ajá. No era conocido como Ramón Mercader. No. Era conocido como Jacques Mornad, o Mornad, como se pronuncia. Ciudadano francés. Sí, y que era, según esto, de origen belga, y que él era un periodista que había venido a México. Él se hizo pasar por trotskista para, obviamente, acercarse a León Trotsky, tomar confianza, etcétera. Aquí viene también esta parte interesante que es la del traidor y la del manipulador, esta parte del estafador, en donde busca la confianza para después romperla al completo y al total. ¿Por qué menciono tanto esto? Porque desde una parte psicológica, esta parte del traidor y de hacer una liga tiene que ver con él sentirse traicionado por alguien muy querido. Y sí, por lo regular tiene que ser con una de las principales figuras, papá o mamá. En este caso, y van a ver en un ratito por qué digo que mamá, tiene que ver con una parte materna, en donde el primer vínculo de confianza lo hace con la madre, cualquiera lo hacemos con mamá, pero este queda o intacto para seguir confiando en la gente o queda traicionado porque mamá no fue lo suficientemente receptiva ni lo suficientemente confiable como para seguir con todo esto, ¿no? Entonces, él se presenta como un trotskista cuando en realidad no lo era. Le hace creer a las personas a través de una carta que él escribe que Trotsky en realidad lo estaba utilizando, que él lo que quería era que fuera a Moscú a matar o a atentar contra Stalin en pro de la causa de los trotskistas, para que él pudiera regresar triunfante. Entonces que él, cuando se percató de esta traición en primer grado de León Trotsky y que él lo único que estaba queriendo era utilizar a sus militantes, no estuvo de acuerdo y pues algo tenía que hacer. Entonces, curiosamente cuenta toda esta historia de él puesta en Trotsky, lo que estamos hablando de esta parte de proyección y de desplazamiento hacia esta gran figura, que obviamente pues iba a dar un giro a nivel mundial. También lo que llama la atención es que él dijo, yo no voy a abrir la boca, háganle como quieran, sí, pero yo tengo la boca cerrada. Exactamente, él desde un inicio, cuando confiesa el crimen, ostenta la teoría, la tesis del asesino solitario. Él se señala como único culpable, responsable y autor material e intelectual de la muerte de Trotsky. Y fíjate que como Mornard ofrece esta confesión, ¿qué te parece si le pedimos a nuestra conciencia legal que nos recuerde un poco este episodio? Fui un devoto adepto de León Trotsky. Conocerlo constituyó un gran desencanto. Me encontré ante un hombre que no deseaba más que satisfacer sus deseos de venganza. Me propuso ir a Rusia con el fin de organizar allí una serie de atentados contra diferentes personas, y en primer lugar contra Stalin. Desde ese momento, no subsistió ya alguna duda en mi ánimo de que Trotsky no tenía otro objetivo en su vida que el de servirse de sus partidarios para satisfacer sus fines personales mezquinos. Decidí sacrificarme totalmente, quitando de en medio a un jefe del movimiento obrero que no hace más que perjudicarlo. Y bueno, esto es parte de lo que estábamos platicando, de todo lo que él dijo, de lo que confesó. Y él hablaba en francés, porque él decía que era de origen belga. Ajá. Lo manejaba bastante bien. Por supuesto, fluidísimo. Bastante, y también que hablaba en inglés. Sí. Era todo un políglota, y de español como que se hacía el que no entendía, pero parece ser que sí. Sí. ¿Por qué? Porque también, además de él tener el nombre de Jacques Mornard, en los círculos trotskistas, donde también los trataba, etcétera, usaba también la identidad de Frank Jackson, que era supuestamente un ingeniero canadiense que había venido a trabajar, a hacer diferentes cosas, ¿no? Y ambas situaciones, ambas cosas, tanto el periodista belga como el ingeniero canadiense eran igual de creíbles, ¿no? Pues hablaba perfectamente ambos idiomas. Y bueno, la policía mexicana, que por ejemplo el señor Gramavela retoma el hecho de que fue don Raúl Carrancá y Trujillo, presumo que tiene algún vínculo con el famoso abogado Raúl Carrancá, fue el juez penal en Coyoacán que llevó el caso, la averiguación de la muerte de León Trotsky. La identificación final de este sujeto fue gracias al propio trabajo que hizo Alfonso Quirós Cuarón en agosto de 1953, aunque algunas fuentes como la Wikipedia señala que fue en septiembre de 1950. Mientras Quirós Cuarón estaba en un viaje a Barcelona, localizó la ficha policial de la detención en 1935 de Mercader por asistir a una reunión clandestina para reorganizar a las juventudes del Partido Comunista de Cataluña. Obviamente, en esta ficha policial, conocida hoy en día como ficha sinalética, estaban las huellas dactilares de ese sujeto que fue detenido. Y obviamente, al ser comparadas aquí en México, se llegó fehacientemente a que la identidad verdadera de este sujeto Jacques Mornard o Frank Jackson era Jaume Ramón Mercader del Río. Pero obviamente, para comprender a este hombre, tenemos que conocer sus antecedentes, Guadalupe. Por supuesto, porque aquí viene la parte interesante de haber estado 20 años en prisión aquí en México por la muerte de Trotsky y no saber en realidad quién es, quién era o qué pasaba, ¿no? Exactamente. ¿Qué te parece, Guadalupe, si conocemos un poco más de los antecedentes del asesino de León Trotsky y lo hacemos después de esta pausa? Efemérides del crimen. Truman Struckus Persons, mejor conocido como Truman Capote, nació el 30 de septiembre de 1924 en la ciudad de Nueva Orleans. Capote es uno de los autores más importantes de la narrativa norteamericana y es el artífice de la novela A Sangre Fría, inspirada en los asesinatos de una familia del pueblo de Holcomb, Kansas. Para saber más sobre Capote y esos crímenes, escuche nuestro programa número 16. Efemérides del crimen. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Los leones no son como los pintan, están de regreso. Con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CMYK invita. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, ya estamos descubriendo quién es Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky, mejor conocido como Jacques Mornard, que según esto era un periodista belga. Efectivamente. Hay que examinar un poco los antecedentes de este sujeto. Resulta que Jaume Ramón Mercader del Río nació en Barcelona, España, el 7 de febrero de 1913. Él era hijo de Pau Mercader y de Caridad del Río, una mujer de un carácter muy, muy férreo, muy fuerte, originaria de Cuba, que influyó profundamente en su vida, en la vida del joven Ramón. De ese matrimonio nacieron 5 hijos, Jordi, Ramón, Pau, Luis y Montserrat. El padre, Pau, era un ferviente católico y anticomunista, mientras Caridad, por el contrario, se orientó hacia el marxismo más puro, más recalcitrante, y de pronto se hizo muy popular en el Partido Socialista Único de Cataluña con el nombre de Caridad Mercader. A mediados de los años 20 se separó de su marido, emigró a Francia con sus hijos, y allí entabló contacto con importantes sectores estalinistas y es probable que colaborara con el Servicio de Información Soviético, hoy conocido como KGB. o como la desaparecida KGB. Pero vaya, ella se movía en estas esferas. Era una devota partidaria y una herramienta dispuesta a la gran maquinaria de los poderes de la Unión Soviética. Por supuesto, ella creía fervientemente en todo esto y entraba de lleno a la lucha y a todo este tipo de situaciones, ¿no? Es más, se habla que estuvo en la Guerra Civil Española, bueno, por lado de los comunistas, luchando, combatiendo, etcétera, y fue herida. Su hijo también, Ramón, estaba en la lucha y también fue herido, y por azares del destino y casualidad, pues se encontraron en el hospital, porque ambos quedaron heridos y ahí pues se encontraron madre e hijo, ¿no?, que estaban militando en estas situaciones. Después de esto, Caridad llama a Ramón Mercader para, pues, para reclutarlo como espía de la KGB, como espía de Moscú, para ayudarlos precisamente, pues, en el plan para el asesinato de León Trotsky. Aquí lo que sorprende y lo que llama mucho la atención es que fuera su propia madre la que lo llama para cometer este tipo de magnicidio, porque es un magnicidio. Porque además era un llamado a la gloria. La madre le estaba contagiando, le estaba compartiendo de toda esta gloria, de todo este privilegio que suponía asesinar a uno de los más grandes enemigos del régimen, que era León Trotsky. Se dice que esta operación encubierta, ordenada secretamente por José Stalin, costó más o menos $500,000. Vaya, era una de las metas más preciadas, más anheladas por el régimen. Y obviamente para este efecto mandan a Ramón Mercader a París, donde va a conocer a esta mujer secretaria de Trotsky, norteamericana, si mal no recuerdo, Silvia Ageloff, que dice la crónica que no era nada agraciada, pero aún así Mercader la seduce, la encanta, le empalaga el oído, y esto va a propiciar que en México, ya instalados aquí en Coyoacán, pues tenga todas las libertades para frecuentar el hogar del recientemente exiliado León Trotsky. Sí, que aquí empezamos a ver toda esta parte traicionera y manipuladora que tenía Ramón Mercader, porque obviamente no se acercó a esta chica por buenos sentimientos, obviamente, claro, ¿verdad? Sino como parte de todo este plan para poder llegar hasta Trotsky y poderlo asesinar. Lo cual ya estamos hablando de una parte demasiado egoísta, pero también demasiado egocéntrica. Sí. En donde él está poniendo y anteponiendo sus propias ideales y creencias y de los otros, porque habrá que pensar también qué tanto fue adoctrinado por esta madre desde pequeño para creer en esto, ¿no? Sí. Y no cuestionarse de todo este tipo de situaciones o asesinar a alguien. Si aprendes por imitación. En efecto. Vaya, de niño era esperarse que si creció observando todos estos ideales que profesaba su madre, los adoptara como los propios. Completamente, ¿no? Y en esto, bueno, pues su madre era demasiado rígida y disciplinada en este tipo de cuestiones. Pues bueno, finalmente Mercader comete el homicidio Trotsky, que ya relatamos en nuestro primer bloque, y es encarcelado durante 20 años en el infame Palacio Negro de Lecumberri. Este programa también podría leerse como otra de las historias sacadas directamente desde el corazón de Lecumberri. Mercader entonces cumple esta pena de 20 años por el homicidio Trotsky. En 1947 inicia un noviazgo con una mexicana, Roquelia Mendoza, que terminó en boda. Y mientras Mercader estaba en la prisión, se distinguió enseñando a leer a compañeros analfabetos, les ayudaba aprendiendo algunos oficios y recibía visitas, pues vaya, de personas muy ilustres como Pablo Neruda o como Margarita Nelken o como Sarita Montiel, por ejemplo. Era un cuate aplaudido entre algunos sectores de los comunistas más férreos en la sociedad mexicana. Sí, en efecto, tenía muchos matices. Una de las cosas que tenía Ramón Mercader era un alto nivel cultural, un alto nivel también intelectual. Le gustaba la buena música. Dicen que gustaba de la ópera, por ejemplo, ¿no? Que sabía de ballet, que sabía de todo este tipo de cuestiones, que le gustaba leer, que le gustaba nutrirse en cuestión intelectual. Y ayudar a los demás, ayudar a los otros a salir adelante. Inclusive hay diferentes personas como José Isabel Hernández Terán, que fue compañero de prisión, en donde comenta que pues era su cuate y que él lo hizo un hombre de bien. Sí. Que lo hizo un hombre bueno, que lo enseñó en, me parece, como oficio de electricidad algo o algo así. Por el estilo, sí. Y que cuando ya salió de la cárcel le ayudó a poner su negocio. Su tallercito de electricista. Sí, para él poderse sustentar, y entonces que él lo quiere y que lo apreciaba mucho, ¿no? Y decía que él le deseaba el bien por todo el bien que le hizo. Sí. Es decir, era un sujeto, pues vaya, bondadoso, generoso, y vaya, desinteresadamente le ayudaba a sus semejantes en el penal de Lecumberri. José Isabel Hernández Terán, compañero de prisión. Yo no sé si su nombre fue realmente el que usted dice. Para mí fue siempre Jack, que era así como le gustaba que lo llamáramos allá adentro. Yo no sé quién fue ese señor Trotsky al que dicen que mató, y mucho menos las razones que tuvo para hacerlo. Los hombres caemos muchas veces en el delito por causas que solo nosotros sabemos. Lo único que puedo decir de él, aparte de que sabía un chingo de cosas, es que hizo de mí un hombre de bien. No lo volví a ver desde que salí de la cárcel en 1955. Dicen que cuando salió de México, se fue a vivir al país donde nació. Vaya usted a saber. Si vive todavía, deseo que sea muy feliz. Se lo merece. Mercader fue liberado hacia el 6 de mayo de 1960, una fecha en la que abandonó México partiendo hacia Moscú, donde fue condecorado como héroe de la Unión Soviética. Ahí recibió la Estrella de Oro que le daba el partido a sus servidores más ilustres. Recibió el nombramiento de coronel retirado de la KGB con todos los honores que ello implicaba y con el derecho a una pensión mensual correspondiente. Y como era de esperarse, Roquelia Mendoza, la esposa, casada en México, tal como lo habían previsto, alcanzó a Mercader en Moscú una vez que le fue asignado en definitiva un departamento. Tuvieron en Moscú a dos hijos, a Arturo y a Laura, y fue el segundo español, Mercader, que se hizo merecedor a las máximas preseas soviéticas y el primero en recibirlas en vida. Este Mercader recibe el nombre de Ramón Pavlovich López. Pues sí, le cambió el nombre, y fíjate que aquí entra también parte del análisis, porque es lo que pasa con muchos espías. Obviamente necesitan cambiar de nombre, decir otra identidad, inventar toda una situación. Parece mucho de repente a los actores, nada más que ahí no están en escena, ¿verdad? Uh-huh. Así como para que los aplaudan. Pero aquí yo creo que mucho de la cuestión de Ramón también es la identidad. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién fue el que realmente mató a Trotsky? Siguió militando hasta el fin de sus días y jamás dijo sí o dijo no, no confesó nada. Sin embargo, aquí se le recuerda más como Jack Mornar que como Ramón Mercader, uh-huh. Que es esta parte nuevamente de saber quién es, a dónde iba. Y yo creo que esta liga con papá, si nosotros nos vamos al aspecto psicológico, yo me quedé pensando, bueno, al momento de matar a León Trotsky, ¿a quién mató? A la figura paterna. Por supuesto, y definitivamente. Instigado por la madre. Eso es lo más terrible, y a eso iba. Ajá. Porque se habla de esta madre dentro de toda esta militancia de los hijos que tuvo. Se habla que uno de ellos, pues parece ser que no era del papá, ¿verdad? Luis, ajá. Luis, en efecto. El hijo más chico, el varón más chico. Y que en realidad, bueno, el papá le dio el apellido y lo cuidó como si fuera de él, pero que en realidad era de una relación que ella tuvo con otro de los militantes importantes en París. Uh-huh. Y que es el que termina convenciendo a Ramón, junto con su madre, de ayudarlos y de apoyar al gobierno de Moscú, al gobierno de Stalin, para ir a asesinar a Trotsky, ¿no? Que es entonces esta parte del desplazamiento del parricidio, en donde pues él simplemente, bueno, lo ejecutó, pero con todo el manejo de la madre, lo cual nos habla de una unión con la mamá pues demasiado intensa, demasiado estrecha, y en donde parece ser que la separación nunca se resolvió del todo. Hacia 1974, después de sufrir un infarto pulmonar y de cumplir innumerables trámites, Mercader obtuvo el permiso para abandonar Moscú. Se instaló con su mujer y con sus hijos en Cuba, la tierra de donde era oriunda su madre. Dos años después de la muerte de Francisco Franco, en 1977, pidió ayuda para volver a Barcelona, pero el entonces secretario general del Partido Comunista le dijo: solamente le daremos el asilo político en España si nos revela todo lo que hizo, si nos publica sus memorias. Entonces Mercader le dijo: jamás voy a traicionar a los míos bajo ninguna circunstancia. Finalmente, el 18 de octubre de 1978, el asesino de León Trotsky falleció en La Habana, Cuba, de cáncer, algunos creo que dicen de huesos, sin romper su silencio. Él tenía 65 años de edad, fue velado en la funeraria Rivero, en Calzada y Avenida K, en El Vedado, en La Habana, Cuba, y a este velorio solo asistieron sus amigos más íntimos, y sus cenizas reposan en una tumba próxima a la del famoso espía inglés Kim Philby, en el cementerio Kuntsevo de Moscú, un lugar que únicamente está reservado para los más grandes héroes de la Unión Soviética. Fue un asesino que terminó convirtiéndose en héroe. Sí, alguien que terminó con honores, lo aplaudieron mucho en Moscú, y como parte de anécdota de cerrar todo esto, él termina viviendo en Cuba. Sin embargo, cuando sale de México, su intención no era irse a vivir a Moscú. Era irse a Cuba. En efecto, y cuando llega a La Habana, así como llega del avión, lo suben a un camión y se lo llevan a... Lo embarcan a Moscú. Para que ahí recibiera honores y todo lo que quieran y manden. Yo, mi hipótesis es que como la revolución cubana estaba fresquecita, tenía un año de haberse realizado, en 1959, esto fue en 1960, cuando él sale de México. Yo siento que lo que no querían era tanta interferencia, o más ruido, o llamar más la atención, en ese sentido. Y entonces, bueno, pues el apoyo que tenía Castro respecto a Moscú y todo esto, bueno, pues hacen que se enfile para allá, para que allá viva, allá esté bien, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo mandan para allá, bueno, viven en Moscú. Y aquí viene también otra parte interesante. Se habla de enfermedades psicosomáticas, que el cáncer está relacionado con depresión y con enojo, con a veces situaciones de la vida no dichas, no mencionadas, que no se comentan, pero que quedan ahí como huella, como algo envenenando el interior. Y bueno, pensando que Ramón Mercader nunca dijo que él era Ramón Mercader y que él había ido exprofeso a asesinar a Trotsky, sino todo lo contrario, en una parte proyectiva, y nunca lo dijo, pues parece ser que esto pues envenenó hacia sí mismo. Recordemos que el cáncer, bueno, es algo que son las células malignas que de repente se empiezan a mal desarrollar y a comerse las buenas. Por decir una explicación muy sencilla, si hay algún médico en la audiencia, por favor escríbanos para explicarnos sencillamente el cáncer, ¿no? Pero desde un aspecto psicológico se habla de esto no dicho, no mencionado, tanto de tristezas como de enojos. Fíjate de que, rencores. Por ejemplo, ahorita que dices esto, estaba recordando un artículo que leí por ahí, si no mal recuerdo, del periódico El País, donde dicen que Mercader fue, pues digamos, atormentado. Recordaba frecuentemente el grito que profirió Trotsky en el momento que le asestó el golpe con el piolet. Vaya, quién sabe si fue algo que lo atormentó por el resto de su vida, quién lo sabe. No, pues nada más él y Trotsky que estuvo ahí, ¿no? Fíjate, Guadalupe, que hay una película que a ti y a mí nos gusta mucho, y creo que Abel Cobos también lo descubrí hace un rato, donde el personaje dice: las ideas son a prueba de balas. León Trotsky en su testamento señaló: la vida es bella, esperemos que las generaciones futuras la limpien del mal, de la opresión, de la violencia y disfruten de ella plenamente. Yo creo que podemos utilizar esta frase para despedirnos por el día de hoy. Por supuesto, ¿no? Yo creo que con esto queda, bueno, más que presentado esta parte del asesino misterioso que sabíamos quién era, pero en realidad nadie sabía quién era. Y la pregunta que queda en el aire es si Ramón Mercader en algún momento, que después se convirtió en Ramón Pavlovich López, que llama la atención también eso, no olvidaba su raíz española y mexicana, que aquí hay muchos López, obviamente, pues descubrió quién era, ¿no? Y si aquello que era pudo estar en paz con eso. A propósito de la película que mencionaba hace un momento, ¿qué te parece si nos despedimos con una canción que, pues vaya, significa el cierre de este largometraje y es interpretado nada más ni nada menos que por sus satánicas majestades, los Rolling Stones, figuras muy recurrentes en Testigos del Crimen, y se llama Street Fighting Men? Nos despedimos por ahora, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. We'll be right back.